Con su modo de agir que revela el amor de Dios Padre. Con su modo de actuar que revela el amor de Dios Padre, Jesús no sana solo la sordera física, sino que indica que existe otra forma de sordera de la que la humanidad se debe sanar, más aún, de la que debe ser salvada. Es la sordera del espíritu que levanta barreras cada vez más altas entre la voz de Dios y del prójimo, especialmente al grito de socorro de los últimos y de los que sufren, y encierra al hombre en un profundo y ruinoso egoísmo.